cariño recibido, por los aplausos tan nutridos que tanta gente nos regala. Siempre agradecemos tanto apoyo de tanta gente que nos quiere y en tantos años nos consiente. Nunca olvidaremos el principio, fue muy difícil pero al fin llegó el éxito anhelado. Hoy que ya pasaron tantos años, agradecemos tanto a Dios y a ese público adorado. Gracias a ustedes, querido público, que tantos aplausos nos han regalado, y con eso nuestro corazón se ha llenado de alegría para seguir interpretando las canciones que siempre nos solicitan y son de su agrado. Gracias, porque después de 50 años, la Sonora Maracaibo sigue vigente en el corazón y en el pensamiento de todos ustedes. Gracias, muchas gracias por tanto cariño. Nunca olvidaremos el principio, fue muy difícil, pero al fin llegó.